que sienta lo mismo que yo. Yo te enseñé a llenar el corazón con suficiente sangre. Ganaste tu respeto gracias a mí porque me temes. Te enseñé a controlar el frío. Hoy en Dakar de amanecido y tú en hoteles, gastando tickets con todas las mujeres. Porque le diste 130, loco, y después de los 18. La patrina lo decía, ten cuidado con cucarachas, se velan de su guarida. Me dijeron que cuando te fuiste todavía le botaba humo a la cara. Te estuvo así la vas gastando tickets, yo pa'l bote guardando y llorando pa' comprarme rifle. A mi hermano y le diste de espalda. Yo de tu brother sin cojones ya me tienes, soy un loco, tú lo sabes. Mandaste, pero nada, yo le juro a mi hermano en la caja que el día que te pille te voy a derretir la cara. ¿Cómo se siente, cabrón? ¿Quién es más loco y más hijo de puta? Si yo te metí en el, si tú quieres meterme en la cuca, tú eres loco. Si tú eres un guerrero, no te quejas, ponte ready que yo lo brinco a todos sin que me vean. Es mejor que te entierren, te buscan 100 por 35, donde quiera que te vean, llaman y suena mi rito. Para avisarme, le voy a caer y antes con quien ande aquí se mueren los prestos, los chotas y los alicates. Te pegué el punto de noche, tu tirador me da pena. Se lo dito en la cara, me lleva el muerto de botella. Y grito a tu boca, esta mil de kiosco va trancado. El escapeo con la cloja en la camisa y bandida. Ya me ubicaron el puerto que te sueltan las herramientas. El huele bicho es al mero y voy directo para la tienda a pegarla. Todo el mundo al piso. Dame las puertas y los rifles. Y por prestado, toma, te moriste. Sin cojones me tiene, yo ando con Mingo careta. Que pa' su tiempo cazaba con la cobra y en bicicleta. Salió de preso, y ahora somos los del momento. Baja pa' tu barrio, le metimos a tres dentro de un eco. Espera, ¿qué fue lo que pasó? Dime. Me dieron acceso y andaba con coco y con hidra. ¡Maldita sea la madre, puñeta! Les tengo dicho que tengan un pelador al frente. Van dos veces que entran y me han dado a cuatro, puñeta. ¡Los vamos a dejar que no entren más, no! Yo sé. El que hierro mata, hierro muere. El que mata, hierro muere. Hace la vida de la calle. Hace la vida de la calle. Pero piensen en sus madres que se ahogan en dolor por ver derramando su sangre. Yo quiero lo mío, en esto de la calle el que se deja es porque no tiene los cojones en su sitio. Huele bicho, yo me arriesgo, así yo tenga que morir conmigo. Me le engancho entre usted y te guacharro de tu ritmo. Mi tocareta todavía está en el viaje de la metra y los 3-8 cuando lo pille tiene 108. ¿Qué le pasa a él? Que las cosas no han cambiado, deja que vea el R15 con el peine Mickey Mouse. No te duermas por 90, le pico un brazo a tu tío. Se acopló la pista, lleva 3 y anda conmigo. Este patini es conmigo, guerrero. Cambio más de 3 carros por miedo a que yo te encuentre. Me sentaron a carete, tipo está envuelto en la pepa y las mujeres. Cuando salga de la disco ahí se muere. Ahí va saliendo, me puesto la gorra y me le paro al lado. Mingo careta, te presento a Mickey Mouse. Puñeta, por más que se lo dije que se cuidara, pero en tu memoria Mingo a marca le borro la cara. Mientras tanto me quedo un par de días en el motel y me la voy a desquitar con la que era su mujer. Caíste en el pecado, hace tiempo te está seteando. Le ofrecí 50 mil y dijo dale, yo lo plancho. Llegó un mensaje, estoy saliendo del motel, voy a buscar a mi hijo, vamos pa' Levis a comer. Yo se lo dije alguna vez. El que hierro mata, hierro muere. Haciendo vida de la calle. Que por causa de sus muertes ahora mismo están llorando. derramando muchas lágrimas de sangre. Muchas lágrimas de sangre. Que hierro mata, hierro muere. Hace la vida de la calle. Y por culpa de la guerra está muriendo injustamente mucha gente inocente. Bueno, antes que nada queremos pedir disculpas por las expresiones vertidas, pero la realidad es que estamos viviendo en una generación en donde por culpa de la guerra y los problemas de la calle, ya los pactos de familia son insignificantes. La paz ha desvanecido en los callejones, porque el abuso es la primera alternativa que utilizan algunos jodedores. Fechoría que por frustraciones y mordederas con sus enemigos, buscan la guira con personas inocentes para lograr su venganza. Mire mi hermano, tal vez nosotros no tengamos la potestad y el poder necesario para crear conciencia, pero acuérdate de una cosa, nosotros somos portavoces de su barrio, caserío o barriada, y son la misma gente que le molestan tus actos de cobardía. Ya yo te lo dije, nosotros somos los dueños del área metro, papá. En serio, nunca cambié la amistad por el dinero, que el dinero se acaba. Pon a los que se queman por ti al día, no lo hagas sentir menos que tú, porque se te pueden virar y te espacharran como vos en la fucking pista, papi. Nosotros callaos. Nosotros sí tenemos tickets. Hacho Dragón, la canción quedó cabrona. Bien cabrona.